baile y no es. Es un baile al revés. Danzar sin mover el culo ni los pies. Es un baile mental. Tú te quedas tal cual, de pie nada más. El ritmo te hace pensar y dice: mueve, mueve, mueve. Tú sabes que no es lo único que no vas a hacer. Si miras hacia acá, si miras hacia allá, nadie se resiste, todos quietos están. Esta música está hecha para bailar como cualquier cha-cha-cha, aunque sin pasos de más. Vas a reflexionar, a empezar a pensar. Relajado ya estás, tu mente comienza a volar y dice: mueve, mueve, mueve. Tú sabes que no es lo único que no vas a hacer. Si miras hacia acá, si miras hacia allá, nadie se resiste, todos quietos están. Se quiere mover y sin transpiración a casa se llega mejor. Es un baile y no es. Es un baile al revés. Danzar sin mover el culo y los pies. Y dice: mueve, mueve, mueve. Tú sabes que no es lo único que no vas a hacer. Si miras hacia acá, si miras hacia allá, nadie se resiste, todos quietos están. Mueve, mueve, mueve. Mueve, mueve, mueve. Si miras hacia acá, si miras hacia allá, nadie se resiste.